Necaxa derrotó al New York City el viernes pasado en el Estadio Victoria. Mientras tanto, nosotros nos preparamos para una visita peligrosa a un volcán. Todo esto en un nuevo episodio del Podcast PR, que ya comienza. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR, con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Quera. Bienvenidos. Está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra. Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un nuevo episodio del Podcast PR, el episodio número 120 de este programa. Mi nombre es Gerardo Taker y estoy aquí para hablar con, iba a decir mis compañeros, pero no. El equipo PR ha sufrido una baja, entonces voy a hablar con uno de mis compañeros, solamente uno de ellos, de mis compañeros y amigos. Y para eso voy a ir hasta la ciudad de Aguascalientes, la tierra de la gente buena. Don Murdo, ¿qué eras, compadre? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Pues, pues padre, contento, a gusto, digo, sí, estamos nuevamente con solo dos patas del tripié, ¿verdad? Pero acá andamos, bienvenidos a todos. Aprovechamos para decir esto, si alguien sabe algo de don Alejandro Rodríguez, pueden comunicarse a través de las redes sociales de Pasión Rojiblanca, a través de las redes sociales de Mordoqueras o las de un servidor, y bueno, necesitamos encontrarlo. Canal 5, al servicio de la comunidad. Se solicita su amable atención. Creo que sigue. Oye, a lo mejor espontáneos que se metió el viernes al Victoria y no ha salido del C4, no lo sé. En una de esas. Pero se fue a buscar su foto. Pero no sabemos si saben, hay alguien que nos avise, ¿no? Sí, igual se fue a buscar su selfie con Pirlo y no le han mandado los abogados al C4. Sí, exacto. Entonces, si es eso, pues que nos avisen para mandar a los abogados de PR a que lo saquen y pueda venir, aunque sea medio programa, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Necaxa, no hubo actividad de Liga MX por nueva fecha FIFA, pero Necaxa sí tuvo actividad y fue actividad internacional. Vamos a la cortinilla. Hagamos el recuento del partido anterior. Ok, viernes 7 de octubre, el Estadio Victoria abrió sus puertas para un partido internacional, un amistoso internacional de Necaxa. Algo que no sucedía para nuestro equipo desde 2008, que recibió la visita del Saprissa de Costa Rica. Pues no, 8 largos años pasaron para que un equipo internacional volviera a pisar en partido amistoso el Estadio Victoria. El rival fue el New York City. Necaxa ganó 2-1 con goles de Jesús Isijara y mi Rodrigo Prieto. Y don Murdo, ¿qué eras, compadre? Tú estuviste ahí. A ver, cuéntanos todo el chisme. Así es. ¿Qué onda? Estuvo... Pues lo que decía en el video, ¿no? Un ambiente de fiesta, la gente estaba muy relajada, todos con muchas ansias de estar viendo a ver qué alcanzaban a ver de Pirlo o de David Villa. Así está el más mínimo rinconcito dentro de las puertas que dan acceso al equipo visitante en el Estadio Victoria. Estaban atiborradas de gente buscando ahí desde un... O sea, vi gente metiendo el celular ahí por un huequito para... A ver si alcanzaban a ver algo. Pero pues es normal, ¿no? Es el efecto que genera pues la visita de personalidades de esa talla. Porque hay que decirlo, si el equipo no dice gran cosa, y lo vimos en la cancha, ¿no? A final de cuentas, pues el cuadro de Patrick Vieira no puso ninguna resistencia a los embates de Necaxa ya dentro del partido. Pero pues la fiesta era a ver cuántos goles había y ver qué hacían tanto Pirlo como David Villa. Quizás la gente se quedó con las ganas de ver un gol de Villa, aunque pues pudo marcar alguno así clareando a Barovero, aunque ya se había detenido la jugada, ¿no? Entonces pues fue fiesta, espectáculo y disfrutar, ¿no? El tener este par de figuras en la cancha. y ver también qué es lo que podía ofrecer Necaxa, que creo que podemos sacar muchas conclusiones también de lo que hizo y lo que hicieron los Rayos en esta rotación de jugadores, que jugaron casi todos, y que deja ver algunas cuestiones muy... Yo sí ya me quedé un poco preocupado, amigo, por el nivel de las fallas que se vieron, porque si bien el partido terminó 2-1, fácil pudieron haber sido unos 5 o 6 claros, así, goles del Necaxa. Pues un 5-2 creo que hubiera sido más real a lo que estuvimos viendo durante los 90 minutos. Sin embargo, bueno, creo que no sé qué tanto es el hecho de que se lo tomen como lo era, como un partido amistoso. Aunque me parece, ya en opinión personal, que debieron aprovechar mucho más, sobre todo aquellos que no han tenido tantas oportunidades como hubieran querido. Y de repente se veía como que se explicaba por qué no habían tenido tantas oportunidades como ellos hubieran querido. Creo que el partido fue bastante flojito, ¿no? Por ahí veía yo algunos comentarios en redes sociales, en específico uno de nuestro compadre Rafa Vera, que decía que el New York City había venido a pasear y a cobrar. Me parece que sí, me parece que el New York City no se tomó el partido tan en serio. Necaxa me parece que también, tampoco, ¿no? Pero sí, la actuación del equipo norteamericano me parece que dejó mucho que desear. Es cierto, había las figuras, como las que mencionas, ¿no? David Villa y Andrea Pirlo. Y con eso creo que la gente se dio por satisfecha. Pero sí, el partido me parece que empezó muy bien. El primer tiempo, sobre todo los primeros minutos, fueron de llegadas en ambas puertas. Pero después de eso, como que el partido se volvió más lento, más lento. Y el segundo tiempo ya con el festival de cambios, pues peor aún, ¿no? Lo que dices de las fallas de Necaxa es cierto. Me parece que Necaxa pudo haber goleado, pero no lo hizo por los ridículos de Riaño, por un remate de cabeza patético del Güero Díaz, porque a Rodrigo Prieto le faltaron 10 centímetros de estatura para alcanzar un balón. Uh-huh. Y por algunas otras cuestiones, algunas atajadas del portero, ¿no? Sí. Del portero que era el noruego Eirik Johansen, si no mal recuerdo. Ajá. Que hay que decirlo, no es habitual titular en el equipo de New York. De hecho, esta temporada solamente había jugado un partido de la Copa Lamar Hunt, la cuarta ronda, que fue el primer partido del equipo en ese torneo, y que perdieron, por cierto. O sea, ese día los eliminaron, era el único partido que había jugado. Barovero se vio bien, Josgar también en el segundo tiempo se vio bien. Y bueno, lo que decías, creo que hay quienes entraron a despedirse del equipo, ¿no? Porque lo que hizo el Güero Díaz, pues sí, puso un gran pase para gol, el segundo gol, el de Rodrigo Prieto. Hizo una buena jugada y dio un buen pase, pero fuera de eso no aportó mucho. Alejandro Vela tampoco aportó mucho. Diego Riolfo sigue sin convencerme, pese a que hay varios que sí les gusta y le hacen mucho escándalo. Y algunos otros, ¿no? En defensa me parece que a Fernando Mesa le sigue faltando algo. Y bueno, el perrito entró 10 minutos. A perder un balón. Que a perder un balón que nos costó el gol. Y a pedirlo ahora en un amistoso también. ¿Sí? Pero bueno. Por ahí el perrito también tuvo un desborde. La Pulga, me gustó los minutos que tuvo la Pulga. Como que volvió esa Pulga Gómez que veíamos en el ascenso haciendo jugadas de fantasía. Hizo por ahí un par. Bien. El resto del equipo me parece que cumplió. Salvo Claudio Reaño, que fue patético. Pero bueno. Hablabas de lo que jugaron casi todos, o de que los que no tenían participación tuvieron actividad. Luis Alfonso Sousa declaró después del partido que la idea era que jugaran todos. Y pues casi, ¿no? La plantilla de Necaxa, el primer equipo son 25 jugadores. Si a ellos quitamos a Edson Puch, que está con su selección, y a Brian Bekeles, que está con su selección, nos quedan 23. Quitamos al Güero Salcedo, que es el tercer portero, y que yo creo que ni siquiera se sumó por el estadio de Victoria. Son 22, y el otro que no jugó fue Jesús Chávez. Todos los demás jugaron, 21 jugadores de Necaxa en el partido. El único que completó el partido fue Fernando Mesa, ¿no? Sí, a mí me extrañó que no le dieran como también chance a Jesús Chávez. Pues digo, no has jugado nada, pues al menos ¿no? Digo, además no daba la exigencia como para que no le dieras acción. Claro. Y por ahí hubo un juvenil también, Alan Hernández, que tuvo su llamado de los de los equipos inferiores. Pero no entró. Y no entró. Oye, pero incluso el mismo Güero, ¿no? O sea, entendemos, sí. Entiendo yo que Barovero, siendo el titular, haya jugado el primer tiempo y el suplente el segundo, ¿no? Pero quizá pudiste haber metido al Güero Salcedo 10, 15 minutos al final, ¿no? También. Sí, también. Digo, no sé qué tan restringido está el número de cambios. No, pues de acá se hizo 10 cambios, no creo que estuviera muy restringido. No, ¿cómo? Pues no, entonces... no sé, a lo mejor nomás dijeron, nomás 10. Pero ahora, New York City, eso normalmente en juegos amistosos, pues se ponen de acuerdo los cuerpos técnicos. Ajá, ¿no? Sí. Pues, hacemos 3, 5, 6 cambios. Pero si Necaxa hizo 10, pues yo creo que más bien dijeron sin cambios ilimitados. Ahora, el New York, dirigido por Patrick Vieira, hizo solamente 4 cambios. Sí, a eso me refiero. No sé, a lo mejor venían nada más 15 jugadores, no lo sé. Sí, es que aquí tengo el listado. Son 2, 4, 6, bueno, los 11 titulares y tenían 6, 7, 8 cambios. O sea, 7, 8 jugadores en el banco. Solo usaron a 4 de esos 8. Ajá, entonces yo creo que pues por ahí estuvo la... Digo, no sé, a lo mejor sí pusieron el límite de 10 para que no les cambiaran a todo el equipo, o no sé. Digo, no tiene mucho sentido porque Vieira pues no usó a todos sus jugadores, ¿no? Ajá, de hecho, durante la transmisión de TDN... que dijeron un sinfín de barbaridades, mencionaron que en la banca del New York City había 4 jugadores que no eran del primer equipo. Al menos 2 de los que entraron, Parker, el que metió el gol, y otro que se llama Dowe, el que entró en lugar de Andrea Pirlo, ajá, no son de la plantilla del New York City, sino de su filial en la USL, el Wilmington Hammerheads, si no me falla la memoria. Son de ese equipo ellos dos al menos, y decían en TDN que otros 2 también. No sé, digo, en TDN dijeron una serie de barbaridades. Cada que salía Marcos González en pantalla, decían que era Fernando Mesa y que era el capitán del equipo, y que era el líder de la defensa, cuando pues realmente no es así, y ni siquiera se parecen. Después Espíndola por ahí se barrió en una jugada, y dijeron que traía el gafete de capitán porque aparecía en todos lados. Espíndola tampoco es el capitán, eso lo sabemos nosotros. Aunque esta era la segunda vez en la historia que Necaxa jugó un amistoso internacional en el Victoria, cuando fue el 8º amistoso internacional de Necaxa en este estadio. Y así un sinfín de barbaridades, ¿no? Pero entonces no sé qué tan confiable era el dato, pero al menos 2 jugadores sí eran de la filial de New York City, que aparte de Lampard, que estaba lesionado, sí tuvo algunas otras ausencias. Sí, digo, si lo mencionamos por... Bueno, si lo observo por los números que tenían en la camiseta, pues sí, supongo que era 51, 53, 54, 55 y 56. Eran los agregados. ¿Esos eran los suplentes? Sí, de los suplentes que pues entraron, el que dices, Dowe y Parker, 53 y 54 respectivamente. Pero sí todavía había otros 3 ahí. Bueno, que están apuntados. Ok. El partido, no sé, creo que sí vamos a coincidir todos. Si nos pusiéramos exigentes, pues ofreció poco espectáculo, futbolísticamente hablando, más allá de los espontáneos y de lo que generan las figuras de David Villa y Andrea Pirlo. Pirlo creo que fue el más ovacionado, sí, pero Villa igual, cuando salen los dos, pues la gente se les entrega a los dos, ¿no? Pero me parece que pues, estos partidos son así. Eso lo sabíamos de antemano. Y también como que Necaxa tampoco se esforzó al máximo, me parece. Pese a ello, sí pudo haber tenido un marcador más holgado, salvo por las fallas que mencionabas, ¿no? Sí, es que teniendo ese nivel de facilidades, vamos, hasta en una cáscara, vas y la quieres meter, ¿no? O sea, ajá, estás... Yo lo digo en particular por Riaño, que tuvo la mayor cantidad de oportunidades, empiezas el partido, o sea... Asegurados tenías los 45 minutos del inicio. Aprovechalos, muéstrate, rompe las redes y golea para que la gente te pida, ¿no? O sea, creo que... Exacto. Ahí deja ir una gran oportunidad Riaño, porque tuvo todas las facilidades para hacerlo y no lo hizo. Y sí me deja un poco decepcionado y hasta como triste, porque pues yo confiaba en que podía ser... una buena opción, y ¿te acuerdas lo que platicábamos la semana pasada en cuanto al número de suplentes. O sea, Spindola está haciendo ya goles, está funcionando bien en el esquema que quiere Poncho Sosa. Me parece uh-huh. que queda claro que el número 2 ahí en la lista de espera debe ser entonces Prieto, ¿no? Claro, convencido porque aparte estoy. Prieto entra al medio tiempo, ¿no? Si no mal recuerdo. Y él aprovecha, ¿no? Él mete un gol y por ahí estuvo cerca de meter el tercero, el que hubiera sido el 3-0. Me parece que es un desborde de la Pulga Gómez o del Perrito, no sé, creo que es el del Perrito, en el que se lanza Prieto, pero no alcanza a llegar al balón, ¿no? Ajá. Sí, de hecho también tiene un cabezazo por ahí, que le entrega las manos a... Ajá, cierto, cierto. Al portero. Pero, no sé, además también el volumen de juego ya no fue tanto. En el segundo tiempo ya las imprecisiones se dejaron sentir por ambos equipos en la segunda parte. Entonces ya no estuvo tan cargado el partido como en el primer lapso. Y pues ya no fueron tantas las oportunidades. Además de que pues ya estaba, lo que decías, estaba Vela, que también en cuanto pudo sacó un disparo, así como para ver qué podía hacer. Sí, ese hasta Alex Rodríguez en Estadio Inconveniente lo detuvo, ¿no? Sí, no, y o sea, ya te digo, ya no fue igual el segundo tiempo. Creo que Riaño deja ir una gran oportunidad para brillar. Y pues de nuevo, también resaltar que Isijara sigue siendo el motor en la ofensiva. O sea, es hasta que llega él a meter el primero que se canta el gol en el Victoria cuando ya habían fallado cantidad de veces. Y de todas maneras, todo el tiempo que estuvo en la cancha se comió a la defensa y los desbordó los hizo como quiso. Ajá, y Sijara sigue maravillando a propios y extraños, ¿no? Porque propios, todos los que sabemos lo que habitualmente es Sijara, y a los extraños, que son los que lo ven de vez en cuando, y cada que lo ven da un partidazo, ¿no? Me parece que Sijara sí está aprovechando los minutos que se le han dado, y mal que bien, es ya un referente en el equipo, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla mucho de Edson Puch, se habla mucho de Marcelo Barovero. Y después de ellos, yo creo que del que más se habla es de Jesús Sijara, ¿no? ¿Por qué? Porque ha aparecido y ha metido goles, porque así como hizo en este amistoso, ha hecho en liga, ha desbordado, ha corrido, ha luchado. Y mal que bien se ha visto en los partidos, ¿no? Les decía yo el viernes, minutos antes del partido, o cuando iba empezando el partido, al rato mete un golazo, le vuelve a dar la vuelta al mundo, lo terminamos vendiendo a Europa y es seleccionado nacional. Sí. Oye, y así como Osorio está poniendo de barata la selección nacional, en vez de Sijara da otros dos, tres buenos partidos, mete por ahí un par de goles y lo tenemos en Columbus jugando con la selección, ¿no? Y lo meten de lateral izquierdo, ¿no? O sea, así todo puede pasar con tanto con Osorio como con la selección mexicana. Y no es de ahí Sijara se hace estrella mundial, ¿no? Sí. Platicaba con el Chino Román antes de allá afuera del estadio, antes de entrar, del caso de Isijara, precisamente, de cómo a final de cuentas estaba aprovechando esto del momento que está teniendo, que a final de cuentas ha sido como constante en estos últimos partidos, que igual sigue siendo Isijara, igual te falla una clara, pero de lo que sucedió en la firma de autógrafos, no sé si te supiste esa. Hubo una firma de autógrafos el día jueves en la tarde con tanto con Pirlo como con David Villa y algunos otros jugadores de Necaxa, entre ellos Jesús Sijara. Y cuando se le presentó ante la audiencia, hubo rechifla, abucheo, le gritaron de todo. Y decíamos, bueno, es que es como injusto, decía el Chino, es como injusto, pero tal vez sea necesario. Porque es como, acuérdate de dónde vienes y que nosotros te vimos desde el principio y que, o sea, para que tampoco pierda piso y siga buscando la oportunidad, ¿no? O sea, y se me hace como extraño ese fenómeno que como en casa se le trata de esa manera, que sí, a lo mejor puede ser un poco muy dura. O sea, no ha sido su actuación como para chiflarle en presentaciones en público. Quizás sea un factor de malinchismo, no lo sé, pero sí se me hizo muy raro esta reacción de la gente. Y por otro lado, pues ojalá que siga enrachado y que siga dando buenas actuaciones, nada más. Ahora, eso de Sijara, mira, aquí también lo hemos criticado muchísimo y en todos lados, en general la persona que se lo ha criticado a lo largo de los años, ¿no? Yo constantemente digo, Sijara no deja de ser Sijara. pero él sí está aprovechando, ¿no? Los momentos, el momento que está viviendo el equipo, lo está aprovechando él. Él está en un buen momento. Y de momento, pues, eso le ha valido para ganar reflectores. Recordamos, por ejemplo, aquel partido de Copa contra Cruz Azul. Ajá. Y pues, algunos otros pasajes en este torneo, ¿no? Que decíamos nosotros que todo mundo ve a Ishihara, en Ishihara un crack, cuando nosotros lo conocemos como es. Pero él lo está aprovechando, y tan lo está aprovechando que después del partido, de quien ves fotos que está con Pirlo y con Villa, es de Ishihara. ¿Es él? Uh-huh. Entonces, sí. No sé si esto que pasó en la firma que dices es que, desde luego en la firma, y me imagino que en el partido también fue así, había mucha gente que no era necaxista, mucha gente que estaba ahí por el atractivo de ver a David Villa, Andrea Pirlo y demás, ¿no? Claro. Entonces no sé si estos que lo abuchearon de esta manera no fueran propiamente aficionados necaxistas, porque sí, hemos criticado todos los necaxistas hemos criticado en algún momento y fuerte a Ishihara, pero tampoco me parece que sea como para que si lo vemos se la refresquemos o lo abuchemos así en público, ¿no? No, ya hasta me está cayendo bien. No, o sea, es como, es lo que, bueno, siempre lo hemos dicho y ya creo que haberlo dicho en alguna ocasión aquí mismo. O sea, es un, me parece que como persona se me hace un tipo agradable, es un tipo que además está cercano a la gente, al menos en sus redes sociales, o sea, constantemente está subiendo algo y te enteras de muchas cosas a través de las redes sociales de Ishihara, tanto en Facebook como en Instagram y así, ¿no? Y ves también que es un hombre de familia, que no, o sea, no es como que lo veas constantemente en los, así de que están de antro o así, o sea, es fotos con su familia, con su gente allá en Mazatlán y sus tierras y esas cosas, ¿no? Entonces es como un tipo alivianadón y que, bueno, yo creo que él es el primero que está disfrutando toda esta nueva etapa de Necaxa de regreso y que además pues la ha trabajado, ¿no? No es un jugador que haya llegado recientemente, ya tiene algunos años en Necaxa, le ha tocado vivir cosas pesadas con el equipo, digo, dentro de toda esta malaria que hubo en la Liga de Ascenso. Y bueno, creo que también lo merece, ¿no? El estar ahorita probando estas mieles de la gloria y a ver cuánto les dura. Pero a final de cuentas, lo importante será que rinda frutos también para el equipo. Bueno, de Ishihara, nada más para redondear esto, pues me parece que si a mí, por ejemplo, en el caso específico mío, si me hubieras dicho, él está para jugar en primera división, yo te hubiera dicho que no. Pero el torneo que ha hecho me parece que empezó flojo, al igual que todo el equipo, pero me parece que ahorita sí está justificando el haberse mantenido en el equipo para el regreso a primera división, ¿no? Para decir lo que te decía hace un momento, que él se ha destacado quizá por detrás de Puch y por detrás de Barovero, quizá sea del que más se habla. Sí. El New York City, pues nada más destacar el triunfo, ¿no? Es un amistoso, no pasa nada, tampoco hubiera pasado nada si se hubiera perdido, pero de alguna manera el decir, le ganamos al New York City, como que viste, ¿no? Y bueno, lo de la copa, ¿no? El trofeo. También se me hizo como chistosón que fuera Josgaard el que la levantara, ¿no? Otra vez le toca levantar una copa. Digo, hasta el bromeo con irse a correr la vuelta olímpica. También estuvo interesante ese punto. Que de hecho, fue chistoso eso porque en la transmisión se ve que el de Cabal, tiene el trofeo y es quien lo entrega, atrás de él se ve la entrada del túnel que lleva vestidores, están ahí el señor González Lobo y está Carlos López de Silanes y se ve que González Lobo voltea al túnel y dice algo, González del túnel, cuando en ese momento Marco se queda parado, se da la vuelta y se regresa al vestidor, me imagino. Entonces también capitán, y cuando sale Marco resulta que ya están dando el trofeo a Josgaard, pues ya nada más Marcos se dio media vuelta y se fue. Sí. Que pues da lo mismo, ¿no? O sea, tampoco era tan importante. Pero sí fue un tanto extraño porque parecía que el señor González Lobo le estaba llamando a Marcos. Pero bueno, lo recibió Josgaard y lo que dices, ¿no? Hace la finta como si fuera a dar la vuelta olímpica. Ajá. Como que también finta a Sosa, ¿no? Porque Sosa como que lo va a agarrar y lo finta y es cuando se echa a correr. Entonces, sí, fue chistoso y bueno, el trofeo se quedó en casa. Pues sí, digo, que estaba padre el trofeo también. Y me pues gustó ojalá, también. Ojalá que se repita, ¿no? Que se hiciera como, pues lo que decía el cartón, más fechas FIFA de estas. Ajá, quienes no lo vieron, tu cartón de previo al partido, ¿no? El Ajá. Welcome. Sí, que me dijeron que era Chuck Norris, o sí. Que bueno, el gran ausente, ahora en el cartón sí aparece, no sabíamos, no teníamos la certeza, pues fue Frank Lampard, ¿no? Que estaba lesionado, me parece que ni siquiera hizo el viaje. Sí, no. Pero creo que con Villa y Pirlo alcanzó para que el partido fuera interesante para necaxistas y no necaxistas. Sí, y pues ya, en fin, vamos a lo que sigue, ¿no? ¿Qué? Pues órale, ya estás, vamos. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, sábado 15 de octubre, 19 horas, Estadio Universitario. Necaxa va a enfrentar posiblemente, creo, al menos así lo creo yo, el partido más complicado de lo que queda en el calendario. Se visita a los Tigres de la U de Nuevo León, segundo lugar general en estos momentos en Liga MX. Compadre, sé que va a ser un partido difícil, pero ¿qué podemos esperar de la visita al Volcán? Pues como escucharon en la canción de inicio, es que, bueno, de una vez lo decimos, fueron los Tigres del Norte, precisamente por eso, y con la puerta negra. Estamos porque, poniendo el modo regio, ¿no? Exacto, estamos poniendo el modo regio y es la puerta negra porque ya hay que, está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra. O sea, hay que ir a encerrarse básicamente al Volcán y a buscar, pues sacar un punto. Yo creo que sería un gran punto sacándolo del Volcán y en esto de la búsqueda de la permanencia. Tigres ya lleva rato siendo un equipo protagonista. Después de cuántos años el Tuca Ferretti los logró hacer campeones nuevamente. Pues con esto del fenómeno Gignac y en realidad lo que pesa la cancha, o sea, la afición como se mete, que es, pues no sé si está, no quiero entrar en polémicas, pero pues sí es una de las mejores aficiones del fútbol mexicano, me parece. Sí. Entonces es un compromiso bastante pesado, muy difícil y va a ser una gran prueba para el equipo de Poncho Sosa. Sí, creo que como así de simple, como lo acabas de decir, va a ser una gran prueba. ¿Se puede ganar en el Volcán? Desde luego que se puede ganar, ¿no? O sea, Tigres puede lucir fuerte en casa, pero pues dicen que los partidos hay que jugarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ni Tigres ni Necaxa tienen los tres puntos, pero sí, Necaxa debe ser inteligente y creo que Tigres va a ser la prueba definitiva para ver para qué está Necaxa, ¿no? O sea, quedan un par de partidos en casa y un par de salidas más aparte de esta. Pero ninguno de esos cuatro partidos luce tan complicado como luce este ante Tigres. Tigres es protagonista, lo acabas de decir también. Y bueno, creo que tiene una ofensiva poderosa que va a ser una muy buena prueba para la zona baja de Necaxa, que habitualmente es de lo más ordenado que tiene el equipo. Vamos a ver si Marcos González y Mario de Luna, comandando la defensa del equipo, pueden detener a Tigres. Cruz Azul lo hizo hace un par de semanas, o la semana pasada. No, hace un par de semanas. Entonces, si Cruz Azul le sacó un empate a ceros, no estoy diciendo que Necaxa vaya por un empate a ceros, pero a lo mejor Necaxa también puede mantener el cero y, no sé, en algún contragolpe, en algún balón parado, pues en una de esas nos podemos traer los tres puntos también. Sí, pues es lo padre del fútbol y en particular del fútbol mexicano, ¿no? Que cualquiera le gana a cualquiera y pues lo que dices, hay que jugarlos. Digo, de entrada, así como el pronóstico, pues sí se ve pues complicado, ¿no? Para Necaxa, pero que creo que va a ser importante las formas. Claro. Recordamos nuestra última visita a Monterrey y cómo nos fue, y yo espero ver un equipo muy distinto de lo que fue aquel que perdió en el estadio de los Rayados, a lo que se pueda mostrar ahora, con ya teniendo mucho más conjunto y con una idea futbolística mucho más clara, ¿no? Ahora sabemos también que Poncho Sosa cambia muchos al equipo de cuando está en casa a cuando está de visita. Entonces vamos a ver si las experiencias pasadas le dan para haber ajustado, ¿no?, lo suficiente en para este partido. Quizás ser un poco más agresivos, ¿no? Pero me parece que sería clave. Ahora que hablabas de la visita anterior a Monterrey, apenas el pasado mes de agosto, me parece que ese fue el peor partido de Necaxa en lo que va del torneo. Y quizá Necaxa llega a este partido después de su mejor partido del torneo, me parece, quizá contra Toluca. Sí. Aquella visita al estadio con nombre de banco en Monterrey, bueno, en Guadalupe, Nuevo León, no solo fue el peor partido que ha dado el equipo, Me parece que desde el primer segundo nos apedrearon el rancho. Marcelo Barovero ya era figura del partido a los 10 segundos de haber iniciado. Y bueno, habrá que ver la postura de Necaxa. Necaxa, ya lo acabas de decir también y lo hemos dicho en los últimos programas, cambia mucho cuando juega de visita. Pero bueno, la postura que tome Necaxa me parece que no puede seguir siendo igual de visita, ¿no? Por más que sea una visita complicada, no puedes salir y entregarle el balón a un equipo como Tigres, porque si es eso te va a hacer pedazos. Sí, va a estar interesante cómo plantea la estrategia. Importante será que la defensa esté nuevamente a la altura. Vamos a ver cómo regresa Brian Mikeles también, porque el juego por las bandas es importante también para Tigres. Entonces, pues ahí creo que va a ser armar el equipo de atrás para adelante, teniendo la confianza, ¿no? O sea, si no nos anotan pronto, creo que va a ir sumando en confianza el equipo necaxista. Tienen que salir concentrados desde el inicio, eso me queda claro, para que no les pase precisamente lo que sucedió allá en Rayados. Y ay, no sé, pues ya dependiendo de la velocidad, pues ver qué pueda sacar al frente una combinación entre Isijara y Puch y ver quién está en punta, ¿no? Con Espíndola que pues ojalá siga marcando balones como lo hizo la jornada anterior. Y también ver que la afición, pues que tendríamos que tener calma, ¿no? Entender que es Tigres, que es el volcán, y que pues hay que ir a apoyar, pero pues no pedir la cabeza nuevamente si algo sale mal. O si algo sale regular, ¿no? O sea, si no se gana, créeme, lo que va a haber quienes otra vez piden la cabeza de Luis Alfonso Sus. Sí, en ese sentido, pues creo que te digo, lo de las formas, ¿no? Digo, en el fútbol se puede perder, lo sabemos. Hay que estar preparados. Se puede ganar y se puede empatar, como algunas dices. Pero hay que estar preparado psicológicamente para eso también, ¿no? O sea, no es cualquier rival. No es cualquier rival, sí. Pero pues, también los 7 partidos sin derrota nos dan cierta confianza también. Sí. Eso también es importante. Mantener la racha y que se siga sumando. Ok. Dime. No, iba a ver lo de los nombres en la plantilla de los Tigres. Pues, o sea, figuras, Tigres, pues hay los Tigres, hay figuras pues para aventar, ¿no? Para arriba. Sí, desde luego. Desde la portería con Nahuel Guzmán, que es un portero pues sobrio, sólido, aunque en el partido contra León se aventó unos osotes que cosa. Que ojalá se los aviente otra vez, ¿no? Sí. Digo, lo malo es que se los gastaron ahí, ¿no? O sea, se los gastaron 2 en el partido contra León. Uno de Nahuel Guzmán y otro del gringo, ¿no? El gringo Torres. Ajá. Que, por cierto, ahora que mencionas ese partido contra León, pues Tigres viene de perder. Entonces, eso creo que lo va a hacer más peligroso. Exacto. Sí. También ver, no sé cómo andan en cuanto a seleccionados. Si eso también les pudiera llegar a afectar en cuanto a rendimiento o que lleguen cansados o no sé, algo por favor. Ahora no sé realmente a quiénes convocó Osorio para el partido molero ante Nueva Zelanda, pero de sus seleccionados creo que por ahí estaban Torres Nilo, el mismo Aquino, no sé si habrán sido requeridos esta vez, y no sé si algún otro. Guignac hizo el viaje a Francia, ¿no? Bueno, o a Europa para jugar con Francia. Y bueno, en cuanto a los hombres, pues eso, ¿no? Creo que Guignac es lo más destacado. Pero Ismael Sosa también. Ajá, está Ismael Sosa, está Javier Aquino, Jürgen Damm. Jesús Dueñas. La Chilindrina, Damián Álvarez. Viniegra. Guido, o sea, Pizarro. Sí, sí, o sea, te digo, hay nombres para aventar. Para aventar para arriba. Está bueno el equipo de... Quizás es la... ¿Es la plantilla más cara todavía, la de Tigres? Me imagino que sí. Sí, no tengo el dato, pero me imagino que sí. Entonces, bueno, y no nada más en la cancha, también en la banca, viejo lobo de mar, ¿no? Ricardo El Tuca Ferretti. Ajá. Y aparte asesorado por Miguel Mejía Barón, entonces. Sí, poquita cosa. Tampoco es cualquier cosa eso. Sí. Y que también han de cobrar, pues, padre, ¿no? Allá en, o sea, si hay varo, pues, allá en el norte. Hay varo, sí. Y pues no sé, o sea, sí se ve muy complicado, pero hay que ir a hacer el partido y hay que pues mantener la personalidad, que eso creo que sí puedo estar más tranquilo de que se va a buscar, ¿no? No ir a hacer un papelón allá en Monterrey. ¿Numeritos, compadre? Números. numeritos de Tigres. No hay jugadores felinos con pasado necaxista, pero bueno, sí hay numeritos. Serie en torneos cortos entre Necaxa y Tigres, son 26 partidos jugados, 11 triunfos de Necaxa, 9 triunfos de Tigres y 6 empates. En esos encuentros, ambos equipos han marcado 32 goles, así que la serie está pareja, por decirlo de alguna manera. Y los goleadores, también en torneos cortos entre este equipo, pues hay varios nombres conocidos en Necaxa. Con dos goles, ahí están Alfredo Moreno, Diego Martínez, Fabián El Ruso Peña, Sergio Almaguer y José Milián. Hay varios otros con un gol anotado a Tigres, pero ellos son los más destacados en ese sentido. El último antecedente contra Tigres fue también en el Estadio Universitario. 15 de enero del 2011, Tigres ganó 1-0 con gol de Héctor Mancilla a los 66 minutos. El último triunfo de Necaxa ante Tigres fue en el Estadio Victoria, un 1-0 en el Clausura 2009. No sé, me imagino que lo recordarás, con una anotación de Diego Cervantes en tiempo de compensación, al minuto 90 más 3, al 93. Ese es el último que Necaxa le ganó a Tigres. Sí, sí, sí, ahí estábamos, en el estadio. Y bueno, así como dato de trivia, a ver, vamos a hacer un poquito de memoria. Jugadores históricos que hayan vestido las dos camisetas, pues sí, hay varios, ¿no? El Ruso Peña. El Ruso Peña, empezando por ahí, el mismo Sergio Almaguer. Gasparini, ese no lo ubico. ¿Si lo ubicas o no lo ubicas? No. Y eso que eres más grande que yo, compadre. Jugó en Necaxa. Pero claro que no, ¿verdad? Finales de los 80s, principios de los 90s. El nombre de pila no me acuerdo, creo que era Roberto Gasparini. Era, físicamente era un tanto parecido al este ecuatoriano al que todos idolatran. ¿Alex? Con el, no, el cabello así largo. Sí, el que se llama como uno de los. Como el gran ausente. Del staff PR, sí. Como el gran ausente por el segundo programa consecutivo. Definitivamente le vamos a descontar la quincena al señor Rodríguez, pero Gasparini, ¿quién más? ¿Almaguer? Luis Hernández, Sergio, por supuesto. Almaguer. El matador. Que peor que el ecuatoriano, creo. Pero... es que al ecuatoriano no le perdono algunas cosas, pero Luis Hernández sí me cae mal. Ajá. El Popeye Oliva. Ajá, Walter Gaitán, que es histórico en Tigres. Y Walter acá Gaitán. Vino un torneo de pena. El divino. Bueno, metió un par de goles. Sí, el divino. ¿Quién más? Tenía uno y se me acaba de ir. No sé si Misael Espinosa jugó en Tigres. Me parece que no. Más bien, él fue Rayado, Chiva. Rayado. ETC, sí, pero no. En Tigres me parece que no. Bueno, pues ahí. Si se acuerda de algún otro, hermandad, pues ahí pónganos en los comentarios, ¿verdad? Para que nos recordemos. Pero sí, pues ahí ya. Y esa, quizás la rivalidad de aquella temporada, ¿no? Con los que estuvimos peleando el descenso, hasta que finalmente pues le tocó a Necaxa perder. Sí, en el clausura 2009, precisamente, aquel torneo de ese partido en el que Diego Cervantes. Defensa era más efectivo que los delanteros y Raúl Arias lo metía de delantero. Ese torneo presente, pues Necaxa pierde la lucha con el descenso con Tigres, ¿no? Porque eran ellos dos con Indios y de repente Indios ganó 3 o 4 partidos y se quitó de la lucha. En la última jornada se definió, ¿no? La derrota de Necaxa en el Azteca se combinó con un empate de Tigres y Morelia en el Universitario. Ahora, antes, en el 96, ¿no? El último torneo largo, antes de la era de los torneos cortos, el que descendió fue Tigres. Era muy extraño porque en aquel entonces podías descender y calificar a la liguilla. Entonces, Tigres había hecho un gran torneo, ¿ya? Pero entonces Tigres tenía la vara, en aquella ocasión Tigres era siendo campeón. Tuvieron la mala suerte de encontrarse al campeón de Necaxa en los cuartos de final de esa liguilla. Y entonces Necaxa, en esa serie de liguilla, descendió a Tigres. Directamente, porque al ser eliminado Tigres, automáticamente fue el descendido. Y ahí como que las rivalidades, ¿no? También con Tigres, digo, ellos incluso creo recordaban esa ocasión para cuando se estaba peleando el descenso ahí entre Tigres y Necaxa, el primer descenso. Y bueno, así las cosas con los felinos. ¿Sabes? Oye, ¿sabes quién más? Ahorita me acordé, perdóname. ¿Quién? ¿Quién más tuvo en ambos equipos? El Conejo Pérez. De hecho, el Conejo Pérez era el portero de Tigres en aquel partido en el que Diego Cervantes anota. Y luego estuvo con Necaxa. Luego estuvo con Necaxa, sí. Necaxa se fue y cuando regresa, el Conejo llega a Necaxa. Sí, después del Mundial de Sudáfrica. Ya no me acordaba que el Conejo había estado en Tigres. Sí, sí, no sé, habrá estado uno o dos años, no sé. Pero en ese partido, ¿qué decimos? El Conejo era el portero de Tigres. Y bueno, también te iba a comentar, no hay jugadores de Tigres actuales que hayan estado en Necaxa, pero lo más cercano es quizás Enrique Eduardo Palos, el portero de Tigres, que es originario de Aguascalientes, por cierto. Ah, mira, esa no me la sabía. Sí. ¿Pero se formó en Necaxa o algo? No tuve nada que ver, ¿verdad? Pero es de los talentos, comillas, que han salido de Aguascalientes, pero que no han encontrado lugar aquí en Que de hecho, antes de la llegada de Nahuel Guzmán, pues Palos fue titular de Tigres, no sé, sí. 2-3 años, ¿no? Sí, fue un buen rato. De hecho, el Libertadores, ¿no? Creo que fue su mejor momento de Enrique Palos en la portería de los Tigres. Y pues es más o menos el caso de William Yarbrough, ¿no? Que siendo hidrocálido no tienen cabida aquí en Necaxa y tienen que buscar fuera. Para jugar en Necaxa, pobres. Que son, ellos podríamos decir que son como Mario de Luna, ¿no? Ajá. El oriundo de Aguascalientes. Pero bueno, así las cosas con Tigres. Y pues vamos a ver qué pasa el próximo sábado. Que además va a haber, decíamos, presencia de PR en el Estadio del Volcán. Yo no voy a poder acompañarlos, pero allá van a estar en el tour don Gerardo Taker y Alex Rodríguez, ¿verdad? Y bueno, también va con ustedes Rafa Vera, también va, sí. Va con nosotros. Así es, entonces pues va a estar bueno el ambiente allá. Qué buena oportunidad para la gente del norte para ver nuevamente a Necaxa en Primera División. No sé si qué tan distinta sea la situación de los boletos con respecto a lo de Rayados. Creo que no es tan complicado conseguirlos, ¿no? Pero ahora yo pensé que iba a decir que era oportunidad para la gente de vernos a nosotros, pero... Ah, también. Pero no. Sí, en ese sentido, sí. Ya por ahí hay plan para ver a Don Cromo Revely, a nuestro compadre Cristian Aguirre, y pues hay que ponernos de acuerdo. Por ahí Isaac Santiago, que nos comenta seguido, también decía que a ver si nos puede ver por allá. El mismo Alex Shevchenko, desde Ucrania va a ser el viaje. Pero bueno, a ver a qué banda vemos por allá también. Pues sí, también sirve que les llevan el rating allá a la banda, ¿no? Al concierto. Pues sí, importante. Bueno, pues ya yo creo que a lo que sigue, ¿no? ¿Con qué vamos? Pues vamos, pues. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Ok, quiniela PR. Hubo jornada de fecha FIFA. Quiniela especial de fecha FIFA, la segunda de tres, porque va a haber otra más. No hay resultados finales todavía, faltan por disputarse 2 de los 6 partidos que pusimos, pero de momento van 4 partidos, y nada más habría que destacar que el ausente Alex Rodríguez, Muro Queras, Arturo Reyes, Fanny, Hugo Arias y Rayo del Norte llevan 4 de 4. Aplausos para todos ellos. Yo pues les estoy dando un poco de ventaja, llevo apenas 3, ahí les dejé, no quise acaparar todo desde el principio de esta fecha FIFA, pero bueno, los resultados aparecerán publicados, ahora sí no voy a decir que ya están, porque el último partido es el martes por la noche, hoy martes por la noche, que juega el Tri de tu corazón. Así es. Entonces, me imagino que los resultados estarán por ahí del jueves, no me comprometo a que estén mañana miércoles, pero... Yo creo que el jueves ya están. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Mientras, el próximo fin sí hay fecha en Liga MX. Así que, si quieres, pasamos a eso, compadre. Sí. Vamos a ver qué pasa con la jornada 13. Que mientras más la veo, más miedo me da. Porque vamos contra Tigres, ¿verdad? En el Volcán. Hasta rimó, mira. Vamos a empezar la jornada 13 con el Veracruz. Que en su duelo de preparación para enfrentar a Necaxa va a recibir al León, a la fiera de don con Alex Rodríguez? Empate. Híjoles, ojalá León. Yo le voy a poner León. Luego vamos a la selva chapaneca, donde Jaguares va a estar recibiendo a Rayados de Monterrey. Jaguares. ¿Neta? Sergio, bueno, me cae bien. Y el equipo ha mejorado. De la basura que era a lo que es ahora, ha mejorado el equipo. Yo le voy a poner empate. Porque los además, Monterrey viene medio mal. Sí, anda malón, pero empate. Luego, el que nos interesa. Entonces quedamos que es sábado 15 de octubre a las 7 de la tarde. Transmisión por Televisa Deportes. No estoy seguro en qué canal será. Pero Tigres va a estar recibiendo en el Volcán a Necaxa. Necaxa, por favor. Necaxa, pues. Me imagino que la transmisión debe ser por Canal 9. Y aparte supongo que habrá transmisión también por TDN. Sí, yo supongo que sí. Ajá. Y repetición a medianoche es allá confirmada por Univisión TDN. ¿Repetición por la noche? A medianoche. Ok, pues ojalá sabrá que yo lo cazaré a ver dónde. Luego vamos a Monarcas, Morelia, allá en Morelia, donde va a estar recibiendo al pie del Cerro del Quinceo al Cruz Azul. Ay, está difícil. Empate. Yo creo que Monarcas. ¿Sí? ¿Romperá la racha? Sí, me hace que sí, es Cruz Azul. Todo puede pasar. Así vayan ganando por 3 goles. Ajá. Todo puede pasar, sí. No hay que bajar los brazos nunca con Cruz Azul. Luego, en el Estadio Jalisco, el Atlas va a estar recibiendo al Querétaro. Atlas. Empate. Vamos a la Bella Irosa, en Pachuca, donde los Tuzos van a estar recibiendo al Santos. Pachuca. Pachuca, sí. En el Azteca, el AME va a estar recibiendo a los Xolos. Vaya partidito que se le viene a la América. El AME de mi Ricardo Antonio. De don Ricardo Antonio. Contra el Cholaje de Miguel Herrera. Maldito maricón ese. Vaya encuentro ahí, ¿no? Entre cuates va a quedar la cosa. Miguel Herrera regresando al Estadio Azteca. No, yo voy con mi Ricardo Antonio, ya te dije. El AME. Yo creo que un empate. Ok. Luego Toluca va a estar recibiendo los Diablos Rojos a los Pumas de la Universidad. Toluca. Pumas. Hasta lo gritas, lo de siempre contigo. No lo pensé mucho. Luego, ya cerrando la jornada 13, en Puebla le están preparando el postre a las Chivas de don Arturo Reyes. Empate. Híjoles, Chivas, por favor. Pero okay. Bueno, ahí está la jornada. Está la jornada, ¿verdad? Así es. Ok. Échenle ganitas con sus quinielas, por favor. De hecho, te voy a decir que en la de fecha FIFA hubo muchos que ni se enteraron. Eso quiere decir, ajá, que no nos escuchan y no van a tener puntos merecidamente. Pues sí, ahí los ajustes. Pues hay sí, muchos otros vivos que la mandaron ya el viernes por la tarde, cuando un partido había sido el jueves, y todavía incluyeron su pronóstico del partido del jueves, y todos le habían atinado, ¿tú crees? ¡Qué vivos! Obvio, sí, no me iban a engañar con la hora, pero bueno. Pues así la jornada 13, ya vámonos con la carnita de los saludos, ¿no? Vamos, pues. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, llegó la sección de las mentadas y reventadas. Besos y abrazos. Nos tocó sabroso, ¿eh? ¿Ah, este, sí? Bueno, tenemos aquí algunos comentarios en el post del episodio 119. Ferf dice, jajaja, quiero ver los comentarios de los reventadores del anterior podcast. Todos los jugadores y equipos se equivocan. Vamos a conseguir 23 puntos este torneo. Ojo, el siguiente torneo Necaxa tiene 9 partidos de local. Entonces, pues sí, será importante el próximo torneo y creo que este se va a conseguir el objetivo parcial, digamos, ¿no? De los 20 puntos que habíamos dicho. Ajá. Que por cierto, saludos al compadre, que fue nuestro anfitrión allá en Guadalajara cuando hicimos el viaje a la Perla Tapatía en marzo pasado. Así es. Luego dice Alex Shevchenko, buen podcast, aunque se extrañó al más fiera del equipo, al tocayo Rodríguez. Hablando del juego contra Tigres, no creo ir al estadio, pero acá los esperamos. Háblense. Saludos. Pues ahí está, que se deje caer ahí con al toquín. Te digo que el puro rating allá les vamos a llevar. Exactamente. Al barrio antiguo. Saludos al compadre, a ver si lo vemos por allá. Y luego, Carlos Ventura nos deja un comentario extenso, pero dice, sin duda, la mejor página de Rayos para estar informado. Lástima que han cambiado. No tienen o parece que perdieron un poco de humildad. No sé para qué dan redes sociales y la interacción con ustedes es nula. Nunca responden comentarios, vaya, ni un pinche me gusta, sea cual sea el caso. Soy seguidor desde el primer podcast, que duraba 30 minutos. Los sigo desde el primer descenso, pero en mi humilde opinión, por momentos los noto sobrados. Sé que no van a cambiar porque poco o mucho la página sigue viva gracias a la verdadera afición necaxista, pero actitudes como la de Alejandro, en verdad, si no quieres o no te gusta el fútbol, no te expongas. ¿Para qué dar tus redes sociales si nunca contestas y te vale un pito el Necaxa por momentos? En fin, seguiré fiel a la página, pero en verdad, chicos, un poco de humildad. Hashtag Fuerza Rayos, Carlos Ventura Rodríguez. Pues muchas gracias por el comentario. Algo que decir. Creo que aquí nunca ha habido humildad. O sea, si algo ha distinguido a PR. No sé qué esperaba así. No, digo, o sea, medio mamones siempre hemos sido, ¿no? Pero bueno, se agradece el comentario y siempre lo hemos hecho, pues también aceptamos crítica, ¿no? Entonces, sí, está bien. Está bien, por ese lado no hay ningún problema. Ahora, lo de que no contestamos en nuestras redes, que para qué las damos, te lo decía yo hace un rato, compadre, pues al menos yo cuando me mandan un tweet, lo contesto, así me tarde 3-4 días, lo contesto. Entonces, al menos ese no es mi caso. A lo mejor yo le valgo y decía por ti o por Alex, en específico por Alex, no sé. Pero pues, en medida de lo posible se trata de contestar, ¿no? Sí, yo sí tengo de repente más problema porque, o sea, los leo todo lo que ponen, pero no, a veces no tengo tanta facilidad en mi día a día de estar contestando redes. Claro que tampoco es como que recuerde haber en particular leído algún comentario de él, no sé cómo esté su cuenta. Ahora en Facebook, pues yo doy salida a mi página en Facebook. Ahí me tarda un poquito más porque de repente no me salen todas las notificaciones de todos los comentarios. Pero sí trato de estar al pendiente de qué pasa, aunque sí me tardo a veces un poco. Y de Alex, pues no lo sé. Mira, él siempre ha sido muy abierto en cuanto a que le gusta el Necaxa, pero no le gusta el fútbol. Entonces, digo, los que lo conocemos sabemos cómo es él y así lo queremos, ¿verdad? Ajá. Correcto. Y pues creo ahora, que sí me refiero al post. El post al que se refiere es el de donde pone que estás con su playera de la selección holandesa. Y pues también los que lo conocemos sabemos que cuando se trata de Holanda, nada más existe para el señor Rodríguez. Ahora, y si son las redes de PR, ahí sí, perdón, pero yo no meto ni manos. Yo no meto las manos ahí. Ahí es don Alex el que generalmente se encarga. Que yo, por ejemplo, ahora con el partido del New York City, yo estuve tuiteando para la cuenta de PR, pero una vez al año, fíjate. Sí, un par de veces me toca. Un par de veces al año, ¿no? Un par de veces al año sí me toca. Por ahí también a mí me tocó tuitear durante un par de partidos al principio del torneo, pero nada más. Sí, entonces pues, te digo, gracias por los comentarios, pero sí repito eso de que, pues sí, así, alzadones siempre hemos sido un poquito. Lo bueno, Perdón. Así como que no nos defiendas, mordoqueras. Sí, de por sí, Bruno Gutenberg dice que somos, hasta nos lo pone ya como hashtag, Divos PR. Pero bueno, algo más, pues, de hecho tienes algo en Twitter. ¿Qué más tienes en Twitter? Hashtag de Podcast PR. Gabriel Ruiz, @Gaborrayo, el compadre, me preguntaba específicamente a mí. Oiga, señor gerente de Pasión Rojiblanca, ¿y el podcast PR de hoy qué? ¿O volverá el miércoles de podcast? Es pregunta. Ya le respondí que iba a ser miércoles y me decía que no éramos profesionales. Saludos al compadre. David Castillo, arroba David29Castillo, también nos pone, y el podcast PR, y lo decía, ¿alguien ha visto al podcast PR? Y finalmente decía, clica el anuncio por favor, que andamos brujas, podcast PR. Saludos también al compadre, que ya tenía rato que no nos escribía. Ahí viene el compi, arroba el compi, ¿dónde está mi pinche podcast PR para oírlo? No, ni merga, lo ponía así como diálogo. José Enríquez, arroba José Enríquez, guión bajo. Y el podcast PR, más tarde ponía, creo que hoy no fue martes de podcast PR, y una carita llorando. Y finalmente el miércoles decía, ya es miércoles de podcast PR. Saludos también para el compadre. Dislexia, arroba dislexia con 3 en vez de E. El gatito de Murdoqueras hace su debut en el podcast PR 119. Así es, mi ceniza aquí está. Dando lata. Denise Lechuga. Desde el episodio anterior. Desde el episodio anterior está dando lata aquí, la ceniza. Denise Lechuga, arroba Denise Necaxa. Los Amodoro, me encantan. Excelente programa, podcast PR. Aunque sea los miércoles y estén enfermitos, besos, fuerza rayos. En Twitter es todo. Y bueno, restaría Facebook, pero pues ese don Alex Rodríguez no lo... No está para leer lo que hay en esta red social, que a mí no me gusta, se los he dicho muchas veces. Así que... ¿Tienes YouTube, tú? ¿YouTube, compadre? ¿Tienes algo ahí, tú? No, tú dale YouTube y pues busco a ver si hay algo en Facebook. Ok, YouTube. Ay, güey, perdón. Episodio 119 es que se puso play. Alejandro Cantú dice, un pequeño análisis al equipo. Recuerden que el equipo está en una etapa en donde se están poniendo los cimientos para poder aspirar a un equipo ganador. Alfonso Sosa, hay que recordar, dirigiendo al equipo, en donde a los 6 meses tuvo que reforzar necesariamente para poder pelear la permanencia, y tengo entendido, ustedes me podrán corregir, que no se ha perdido en la victoria tanto en ascenso, Copa, Liga y hasta las canicas. De los 7 empates que ha tenido, ninguno se vio ni siquiera la más mínima percepción de perder o que el equipo contrario fuera mejor. Al contrario, se veía más cerca de ganar Necaxa. Estamos en lugar 8 de la general y 9 del porcentaje, por ojalá y le alcance la calificación a la liguilla, pero en términos generales la directiva, cuerpo técnico, jugadores han realizado un buen trabajo. Esperemos que el siguiente equipo con buenos refuerzos, sobre todo en la delantera, excelente programa. César Augusto, gracias por el programa, excelente. Con respecto al equipo, claro que nos encantaría que ganara más partidos, pero son buenos los resultados. Él mismo decía, diga el nombre del restaurante donde estaban comiendo y viendo el Cruz Azul contra Veracruz. Pues no estábamos juntos. Yo estaba en un restaurante que se llama King of Dogs, aquí en la Ciudad de México. No sé tú dónde lo estabas viendo, compadre. El Cruz Azul Veracruz lo estaba viendo en un lugar que se llama Carnicería El Milagro. Pero no, sin comerciales. Bueno, son patrocinadores de, creo que de Casa de los Rayos. Pero pues... Ok. Sí, nada más. Esos anuncios, ese par de anuncios que vamos a hacer, los va a pagar César Augusto. Exacto. Isaac Santiago, ¿qué tal amigos de PR? Si Dios quiere, iré a ver el partido contra Tigres. Si van, espero verlos para saludarlos, fuerza rayos. Pues por allá vamos a andar. Martín Ortiz, Murdoch, se me hace que tú y Taker se quedaron con la propina y no le dieron a Alex, por eso se quedó sin internet. No, acaban. La señal esa estuvo buena, ¿eh? Hablando de mis rayos, vamos bien a pesar de todo. Si no fuera por los empates, no tuviéramos 16 puntos. Ánimo, banda, que el que se desanima pierde. Fuerza, rayos. Saludos para Alejandro, para Isaac, para César y para Martín. Es todo en YouTube. Y bueno, en Facebook, perdón, nada más, bueno, nada más mandar saludos. mandar saludos a Eduardo Moreno, Carlos Camacho, Rosendo Montero, Kenichi Lauliet, Eduardo Bumburi, Carlos Rodríguez, Héctor del Valle, Santiago Ibarra, que pues le dieron like, no comentaron, pero le dieron like al post en Facebook del podcast anterior, y bueno. Tengo aquí otros mensajes en Twitter y un correo de Paco Rayo. Paco Rayo decía, de hecho este lo tengo guardado desde la semana pasada, ya ves, siempre se me va la onda, estoy medio güey. Ajá. Agradeciendo los saludos, es raro que te acordes de mí en el podcast, me daban ganas de llorar de la felicidad. Bueno, creo que exagero un poco, pero en realidad me alegraste el día. Quiero mandar saludos a la banda y felicitarte por tu columna, está genial. Les diste con todo, tienes razón. ¿Para qué más que la verdad? Ya no te quiero más tiempo, tomando mi quiniela, fuerza rayos. Saludos a Paco Rayo. También saludos. De la semana pasada se me quedó este otro. Jesús Reyes, nuestro compadre Rayotap, arroba Rayotap, sea listo antes de una siestecita a escuchar tranquilamente el podcast PR. Me imagino que con ese le da sueño y entonces ya toma la siesta a gusto, ¿no? Así es. Y también tengo de Gotitenberg un par, es Goti, arroba, bueno, es Goti, y es arroba Gotitenberg. Algunos coleccionan timbres, otros monedas, nosotros coleccionamos podcast PR, ja, episodio 118. Y en el de esta semana nos ponía, bueno, el podcast 119. ¿Quién dicen que faltó? ¿No siempre han sido solo dos? Ya está el mensaje para don Alex de Rayos, que no vino. Para y finalmente, Estrambótico, ¿cómo? Para que siga faltando, digo. Siga faltando, exacto. Y Estrambótico, nuestro compadre, también, arroba Estrambótico 30, dice, si dicen aquí en la oficina que a las 10 es la junta PR, es que van a venir los de Pasión Rojiblanca. Pues, miren, pues que nos manden un chequecito y vamos y hacemos una junta ahí, ¿cómo no? ¿De ombligos? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, bueno, depende de ahí cómo están las señoritas en la oficina, compadre. ¿Y qué tanto está el chequecito, verdad? Y, pues, no, mira, si está bien el asunto ahí en la oficina, pues aunque sea sin cheque, ya, pues, vamos, no digan que, para que no nos digan que andamos decrecidos, ¿no? Bueno. Que nos mande fotos de las empleadas de la oficina. De la oficina, sí. Y pues ya, dependiendo de lo que veamos, le caemos ahí como de que no. Muy bien. Bueno, es pues no tengo ya más. Pues vámonos riendo. Saludos a los de siempre. Ahí a la banda regia. Entonces, ahí les encargo a mis muchachos, ¿verdad? Por favor. A Cromo, a Blanca. Y los ya mencionados. Pues pues ahí mándenme algo con estos muchachos. Iba a decir algo. No, y bueno, quién sabe en qué condiciones lleguemos a grabar el próximo programa. Sí, no es esa Alex, tampoco queda. Vuelve a venir. En una de esas. Nos vamos a bajar, ¿eh? En una de esas se queda guardado en Monterrey. En una de esas ya sabemos, quién sabe. En una de esas, bueno, nos vamos a bajar del avión para venir a grabar, así. Así. Vamos a venir a grabar en vivo. Pero bueno, les paso el número del vuelo si gustan, si alguien nos quiere ir a sacar del aeropuerto. En la semana les quité nuestro vuelo. No sé el número ahorita, o sea, lo tengo en el correo, pero no lo sé. Pero es de Volaris, así que llegamos a la terminal 1 del aeropuerto el sábado tempranito. Muy bien. Entonces, pues ya, ¿nos vamos o qué? Pues ya, ya, vámonos. ¿Con qué vamos a salir, Don Ticker? Survivor, Eye of the Tiger. Pues con esto de que ya oímos a los Tigres del Norte. Y seguimos en modo, ahora no tigre. En modo regio, sino en modo tigre, exacto. Ajá. El ojo del tigre, Survivor, pues para irnos preparando a la visita al volcán, así es el tema de Rocky, así tenemos que ir los necaxistas. No digo que vayamos a ir a pelear con la gente, no. O sea, tenemos que ir pensando el equipo que tiene que ir a pelear por los 3 puntos, así tenemos que ir todos al volcán el próximo sábado. Así que, pues vámonos nada más rápidamente. Mi Twitter, aunque nos digan que no contestamos, yo sí contesto, arroba Gerardo Taker, Gerardo Taker. Me encuentran en arroba Murdoqueras y en Twitter como en Instagram. Y en Facebook, por favor, denle like a Murdoqueras Cartoons. Ahí estamos subiendo cosas constantemente. Las de Alex Rodríguez, pues es arroba Alex de Rayos en Twitter y Alex Fénix en Facebook. Y pues ya, nada más. Mucha motivación con Eye of the Tiger. Nosotros somos Gerardo. Este fue el episodio 120 de Podcast R. No se les olvide, por favor, clic al anuncio. Ahora sí, vámonos. Bye. Bye. Ya me querían dejar fuera estos dos, pero no, ya llegué. Voy a grabar rápido porque no saben lo que estoy haciendo. Pues vamos por partes. Lo primero es lo del comentario que dicen que no vemos las redes, y de ahí me voy a pasar para todo lo demás. Pues resulta que sí, en efecto, yo, por ejemplo, yo no veo las redes, en especial Twitter. El Twitter casi no contesto. El Twitter no me gusta, así como a Taker no le gusta el Facebook, a mí no me gusta el Twitter, pero es un espacio que yo encuentro para leer noticias, leer algunas publicaciones de libros, entre otras cosas. Pero sí, para contestar es muy complicado que yo conteste en Twitter, es muy difícil y muy extraño. Pero sí lo llego a hacer en alguna ocasión, ya he contestado. Y en cuanto al Facebook, sí, ahí me pueden, ahí sí contesto más seguido. Ahí estoy, en los dos estoy conectado pues todo el día por el celular, pero en el Facebook tiendo a contestar más. En cuanto a lo que no me importa, pues es que yo no concibo el fútbol del mismo modo en el que lo concibe mucha gente. Sí, no me puede gustar un poco, o a lo mejor no es que no me guste, es que yo lo veo como que de diferente. Y sí, hay partidos del Necaxa que no me interesan, justo como el del New York City, no me interesó, porque era un partido amistoso, porque era un partido de preparación, finalmente. Eso no quiere decir que no, o sea, que a mí no me interese, no quiere decir que no sea importante, porque en lo personal, bueno, yo no lo vi, no vi el juego porque estaba en una boda, pero Murdoch estuvo en el estadio, yo lo apoyé en las redes sociales, pese a todo, estaba yo en la misa con mi celular, para que vean cómo no me importa, estaba yo en la misa y tuiteando lo que estaba, bueno, no, estaba yo en el Facebook, pues poniendo lo que me ponía Murdoch, yo lo veía, y más o menos así hice el seguimiento por Facebook. Entonces, del partido yo lo vi un poco después, vi los goles y todo ya después. Me parece que fue un partido bueno para Necaxa. Es importante siempre tener un tipo de encuentros así, que no, para no perder el ritmo de lo que es el torneo de liga, que es lo importante, ¿no? Pero yo valoro mucho el asunto de la directiva, el hecho de que esté buscando rivales de otros países, independientemente que fuera de la MLS, porque eso es, hay que, bueno, yo lo pongo a juicio de cada quien, pero el que hecho que traigan a Pirlo y Lampard y David Villa no quita que sigan siendo un equipo de la MLS. Es inferior, porque hasta el Celaya le ganó alguna vez allá en Seattle al Sounders. Entonces es un rival inferior. La MLS es inferior a la Liga MX, hay que decirlo así. Pero viste mucho que personas o jugadores del nombre de los que tienen ese tipo de equipos vengan y visiten Aguascalientes, ¿no? Lo que menciona la gente del villamelonismo y eso, porque prefieren un autógrafo de Pirlo que de Isijara, queda fuera de toda proporción. Digo, obviamente, todo mundo va a preferir a Pirlo. Digo, él ha participado en campeonatos mundiales, campeón del mundo, entre otras cosas. Y Isijara, bueno, será seleccionado mexicano tal vez, y punto, ¿no? Pero es muy gratificante saber que Necaxa puede hacer este tipo de encuentros. Esperemos que pronto no sean amistosos y sean partidos oficiales para competir por algo importante entre los equipos de la MLS y los de la Liga MX, o bien incluso los de Conmebol y también los de la UEFA, ¿no? ¿Por qué no llegar a enfrentar a un equipo europeo en algún momento, ¿no? Pero por lo pronto estamos en esto, que yo lo rescato mucho por el marketing, por lo que Necaxa se está convirtiendo para el fútbol otra vez. Me parece muy importante. Ahora lo de Tigres, rápidamente. Tigres es el rival más difícil que va a enfrentar Necaxa de visita. No hay duda en ello, yo creo. Sin embargo, creo que es el mejor momento para enfrentar a Tigres, ahorita. Cuando Necaxa está bien, cuando Necaxa viene invicto, cuando Necaxa está en boca de mucha gente, digamos, es ahí cuando creo que Necaxa está imponiendo su sello, su marca en la primera división. Y no me extrañaría para nada que los Rayos sacaran un empate por lo menos de la cancha de Tigres. Tigres es un equipo muy complicado, es un equipo muy fuerte, es un candidato natural al título, pero Necaxa está en buen momento, está en buen plan, tiene un buen técnico, tiene y ya sabe un poco lo que está jugando. Es lo mismo, no es el mismo Necaxa que viajó en la fecha 3, me parece, 4 tal vez, no recuerdo bien, a la misma ciudad, a enfrentar a Rayados. No es el mismo Necaxa, este Necaxa ya sabe más sobre la primera división, está más experimentado, ya tiene más conjunto, y por eso yo siento que los Rayos pueden sorprender a Tigres. Ahora, si pierde, tampoco pasa nada, estaba presupuestada esta derrota, y lo importante viene después de Tigres, que ya será enfrentada a los equipos rivales y directos del no descenso. Entonces ahí está lo importante. Por lo pronto, si Necaxa llega a rescatar, a rasguñar algo de a Tigres, será muy importante, e incluso ya la liguilla, que todos sueñan con la liguilla, no se ve tan alejada. Esperemos que Necaxa nos dé una buena sorpresa. Saludos a todos, y pues nos estamos viendo, nos estamos viendo en Monterrey, a los que nos vayan, y pues nos estamos escuchando en el podcast de la próxima semana. Saludos. Acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, G+ y YouTube como Pasión Rojiblanca, así como apoyarnos en Patreon o dando clic a los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, aquí en Pasión Rojiblanca. A ver, cuéntate un chiste. Pues había una vez,